Es momento de cambiar nuestra actitud. Nuestra actitud. Promover el conocimiento de nuestro entorno y utilizar nuestro ingenio. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Yo solo quiero cantar y reír y salir por ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad de Sonora, en coordinación con la División de Ingeniería, aquí, de la máxima casa de estudios. Del noroeste del país, la Universidad de Sonora. Un saludo a todas las unidades regionales. A propósito, pues estamos de fiesta porque ayer fue su cumpleaños, mi estimada maestra Georgette Paniagua. Muchas felicidades. Muchas gracias, así es. Muchas gracias por las felicitaciones de todas las personas que me acompañaron en el día, durante el día, entre las redes sociales también las incluyo. Y por cierto, también muy buenos días, es un momento justo para empezar con la información. Eso, muy bien, muchas felicidades, hombre. Gracias. Bueno, les traemos como siempre las efemérides científicas, las frases, algunas frases importantes que se han quedado por ahí grabadas. Vamos, las curiosidades de ingenio, ¿verdad? Y desde luego también la nota del ingenio en el mundo. Y entre otras cosas, algunos eventos interesantes. El Congreso Internacional de Metalurgia, ahorita está iniciando la distinción del que ha sido objeto nuestra maestra Martín Elisa Platt, distinguida. Se va a Washington, fíjate, seleccionada de las 10 mujeres del estado de Sonora. Y en la sección de la entrevista, pues estamos en el periodo de las inscripciones, vamos, se va a iniciar ya en breve, y para ello pues nos honran con su presencia los coordinadores de programa, el doctor René Francisco Navarro Hernández, precisamente el coordinador de programa de sistemas de información, y el maestro en ciencias Ramón Alberto Luque Morales, de ingeniería en mecatrónica. Ellos nos van a platicar el por qué usted se debe de inscribir en esas carreras de las más importantes, y yo les comentaba, y las mejores carreras de las ingenierías. ¿Cómo están? Los saludamos de una vez, maestros. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días al auditorio y aquí a los que nos acompañan. ¿Cómo estás, Alberto? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para promover las carreras del Departamento de Ingeniería Industrial. Con siempre muy, muy entusiastas. Pues, ¿qué les parece si iniciamos? Con las efemérides. Por ahí. Pues fíjate que hace tres días, fue el Día Mundial de la Astronomía, Georgette. Así es, fue el Día Mundial de la Astronomía. Trae una nota referente a eso, no muy interesante. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Y bueno, es que estos días han estado pero llenos de sorpresas. Fue el Día Mundial de la Tierra también. Estuvimos por allá en Guaymas, los saludamos el viernes a Grupo México, a una escuela por allá, a los pequeñinos, a sus papás, a sus mamás, llevando algo de ciencia, de ciencias de la Tierra precisamente, y el mundo mágico de la química con maestro Guillermo Tiburcio Munib y su servidor. Ahí estuvimos conviviendo con los chamacos en este día precisamente. Y bueno, también el 30 de abril será el Día del Niño. Así es. Y por cierto, ayer estuvo la Feria de la Ciencia para el Niño en el Centro de las Artes, una gran experiencia para todos los pequeños y una gran atención de parte de la universidad, de los universitarios. Qué esfuerzo, ¿verdad? Acercar a los niños a la ciencia. Tremendo. ¿Tú llevas a tu bebé? Llevé a mi hijo y unos amigos de mi hijo que ya quieren ser mineros. No me digas. Con la experiencia del taller de mineralogía de la maestra Elizabeth Arauz, una felicitación también por gran esfuerzo durante tantos años. Claro que sí. Bueno, hay maestros que me quito el sombrero, los divulgadores, los que hacen tantos materiales didácticos para abrir las puertas. El niño científico se llama el programa, sí, ¿verdad? En el Centro de las Artes. Bueno, ¿qué les quiero decir también? Pues también fue el día del ADN, fíjate. Wow. En estos días. Bueno, en pocas palabras, pues hemos estado de fiesta en los últimos días y terminamos con el festejando a los pequeñines en el mes de abril, ¿verdad? Así es, Día del Niño, 30 de abril. Felicidades, niños, ojalá sean los futuros científicos que el país necesita. Y Ingenio siempre es una provocación para que usted, niño, joven, pues se inscriba en en las carreras que tienen que ver con las ciencias y las ingenierías, ¿ok? Bueno, platícanos tu frase. Vamos a empezar con una frase de Johann Wolfgang von: si cada uno buscara ser feliz al que vive a su lado, el mundo sería un paraíso. Gracias a la persona que me hizo llegar esta frase, que es mi madre, que siempre está al pendiente del programa de radio. Muy buena frase. ¿Cómo se llama tu madre? Cristina Lizárraga. Un saludo de su programa de radio. Hasta Guaymas, así es. Y tiene una manera inteligente de transformar siempre, con esas frases. Siempre, siempre. Usted también puede colaborar, ¿verdad? Claro que sí. Tenemos nuestras redes sociales donde pueden hacer sus aportaciones y compartirlas en este programa los miércoles a las 9 de la mañana. Radio Ingenio, la manera inteligente de transformar. Y tenemos un Face que es Ingenio Unison. Ahí puede ver usted las entrevistas y todo lo que platicamos aquí en ese Face. Así que síganos usted. Y platícanos algunas curiosidades que siempre me fascinan. Sí, tenemos que los océanos contienen 4,000 millones de toneladas de uranio. Y otra de las curiosidades es que el 4.8% de la pesca mundial de sardina pues proviene de México, ¿eh? Y en Guaymas yo recuerdo esas enormes fábricas ¿aún de están? Sardinas. Sí, sí, ah, sí. Pues tú eres de Guaymas. Yo soy de Guaymas y ahí las tenemos todavía funcionando, y es un gran aporte económico a nuestra ciudad. Claro que sí. Y por último, tenemos que en México hay 37.5 millones de personas entre 12 y 29 años de edad, por la cual estamos a corto tiempo de recibirlos en nuestra universidad, algún porcentaje de ese, ¿no? De los 37.5 millones de personas. Fíjate que sí es cierto. Fíjate, te comentaba que precisamente ahorita está dando inicio el 26ª edición del Congreso Internacional de Metalurgia Extractiva. Se está realizando ahorita, se está inaugurando en estos momentos y está dedicado al ingeniero José H. Mesa Viveros. Esto lo organiza pues el Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia. Un saludo a nuestro director de la División de Ingeniería, es Leobardo Valenzuela, pues es el promotor de los promotores de este congreso en la Universidad de Sonora, y su equipo de la gente. Martín Encinas es el jefe de departamento, que tiene un gran equipo. Viene gente de Alemania, Canadá, Chile, Colombia, México y Perú. Y bueno, van a trabajar, se van a observar diversos temas relacionados con los avances de la metalurgia, materiales y medio ambiente. En esta reunión, que es internacional, pues vienen las áreas como las áreas de nanociencias, nanotecnología, nanomateriales, vienen, ya dije que de varios países, de la UNAM, entre otras. Una preocupación seguramente de la Universidad de Sonora es impulsar proyectos de investigación que mejoren los procesos de la industria minera en general, ¿verdad? Así es. Pero la metalurgia ya es mucho más amplio, ¿verdad? Ya tiene que ver con la salud, ya tiene que ver con el medio ambiente, nuevos materiales, bueno, hasta la industria aeroespacial. Estuve por aquí con algunas personas. No todo. Metalurgia no necesariamente es minería. Se aplica, es una de las áreas fundamentales. Así es de que van a estar durante estos 3 días por allá en un reconocido hotel de la ciudad de Hermosillo. Para mayores informes, entre usted a la página de la División de Ingeniería. Ahí está el evento. Y con gusto. Y también pueden entrar a nuestro Face, ya les dije, Ingenio Unison, donde está precisamente la nota. Y en el portal de la Universidad de Sonora. Mucha suerte a nuestros amigos. Coméntanos, ¿qué traes de tu nota del ingenio del mundo? Fíjense que sabían que los astronautas pueden crecer en el espacio. Cuando una persona está en la Tierra, la gravedad comprime las vértebras, pero cuando se encuentra en el espacio, la falta de esta hace que la columna vertebral se estire como si fuera un resorte. Esta acción provoca que los astronautas crezcan entre 5 y 8 centímetros mientras están en órbita, pero una vez que regresan a nuestro planeta, vuelven a una estatura normal. En general, esta circunstancia no causa problemas médicos a los cosmonautas, pero se toman en cuenta al momento de hacer los trajes espaciales y al adecuar los asientos de las naves. Es algo que yo siempre había escuchado, pero no entendía hasta el momento de dar la nota curiosa, ¿no? Se estiran, por así decirlo, cuando están en órbita. Se hacen más grandes. Es mucho. De 5 a 8 centímetros. 5 a 8 centímetros. Yo mido 1,82. No, hombre, no. ¿Qué tal? No ibas a caber en la nave. Mejor no voy. No vas. ¿Cuánto crece usted? ¿Qué tal? Pero luego se estiran y se encogen, como dice por ahí el refrán. Interesante nota, ¿verdad? Sí. Crecen y se hacen chiquitos también. Pues sí. Mira, les comento, estamos muy contentos porque Martín Elisa Plath Borbón es la secretaria académica de la División de Ingeniería y es ingeniera industrial. Fue seleccionada como dentro de las 100 mujeres sonorenses que el gobierno del estado impulsa como un estímulo, un reconocimiento a las mujeres precisamente, y la reconoce para que asistan a un seminario de empoderamiento de las mujeres en el siglo XXI, por allá en Washington, una fundación muy, muy prestigiada. Van a estar 100 mujeres sonorenses. ¿Y sabes para qué me llama la atención? Para contribuir al desarrollo económico y social y el impulso de los proyectos de la economía, de las mejores condiciones de vida en el estado de Sonora. Perfecto, muchas felicidades. Van muchas áreas de conocimiento, ¿no? En este caso industriales, van comunicadores, de todas las áreas del conocimiento van para allá, para que regresen y bueno, impulsen proyectos, ¿no? La Secretaría de Educación y Cultura es la que impulsa esto por parte del gobierno del estado. Nada más y nada menos, del 13 al 28 de mayo, al 21 de mayo van a estar por allá en Washington. Martín Elisa Plath, una distinguida universitaria. Felicitaciones. Felicidades. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Solo quiero cantar y reír y salir. Como les dije, una preocupación de la Universidad de Sonora pues, es formar recursos humanos de alto nivel. En ese sentido, pues se va a iniciar un nuevo ciclo escolar en los próximos meses y están ahorita nuestra universidad con toda una oferta educativa de las carreras para que usted, joven, que ya está a punto de ingresar a nuestra universidad, pues escoja conozca las opciones que tiene nuestra universidad y en particular los programas de las ingenierías. En ese sentido se encuentra con nosotros el doctor René Francisco Navarro Hernández, coordinador del programa de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, y Ramón Alberto Luque Morales, precisamente también coordinador en Ingeniería en Mecatrónica. ¿Cómo están? Una vez más los saludo. Buenos días de nueva cuenta y gracias por la invitación. ¿Qué se siente que le digan a uno ingeniero, para empezar? ¿Se siente mejor que cuando te dicen doctor, licenciado? Pero en particular, el ser ingeniero tiene una connotación especial. Connotación es trabajo físico, ¿verdad? Creatividad, innovar, gente. Eso se me viene así a la cabeza. Para ustedes, ¿qué les viene a la cabeza? Bien, en lo personal, la primera vez que me dijeron a mí ingeniero, pues es cuando estaba recién egresado de la carrera, estaba haciendo mis prácticas profesionales y me hablan en la línea de producción y me dice, ingeniero, por favor, ¿puede venir para acá? Pues yo me sentí realizado, ¿no? Como pavo real. Es pues es como lo comentas, es la aplicación de el ingenio, poner mucho de las cuestiones de la cabeza y cuestiones manuales, ¿no? Ajá. Trabajar muy bien con la cuestión de los manejos de las personas, porque eso es uno de los recursos más importantes en las diferentes empresas, ¿no? Las personas. Qué interesante. ¿Y tú, René Francisco Navarro? Bueno, en honor a la verdad, yo no soy ingeniero, pero siempre me he desarrollado en el área de ingeniería, ¿no? Yo soy licenciado en informática, pero siempre he estado en lo que es el área de ingeniería de software, ¿no? Y como tal, pues también, ¿no? Mucho orgullo, ¿no? De poder pues contribuir, ¿no? en esa área. Claro. ¿Se acaban las carreras cuando terminas una licenciatura, en este caso con ingeniería, o apenas empieza la curiosidad del gusanito? Apenas empieza. Una de las características importantes de un ingeniero es siempre ser creativo y muy curioso, que todo le llame la atención, a todo hay que encontrarle un porqué, y siempre estar pensando en que lo que está ahorita se puede mejorar, puede hacerse un poco mejor y aportar nuestro granito de arena. Qué interesante, un buen perfil. Usted que nos está escuchando, si es curioso, si quiere provocar que las cosas vayan mejorando, metas a ingenierías. El maravilloso mundo de la informática. Así es. Ese tabletita chiquita que te cabe en una mano, tienes el mundo ahí. Así es, sí. Sí, pues es una de las cosas, ¿no? Que ha estado evolucionando, ¿no? Evoluciona pues día con día, ¿no? Lo que es la tecnología de la información. Y esta pues es una de las principales razones, ¿no? Por la que pues, un estudiante o un futuro profesionista debería de elegir lo que es la carrera de ingeniería en sistemas de información. Para dimensionar un poco lo que es la industria de la tecnología de información en México, aproximadamente crece un 7% anual, lo que es el mercado de TI en México, ¿no? Uh-huh. Para dimensionarlo, pues básicamente es el triple crece el mercado de TI en México crece un 7% anual, que es el triple de lo que crece el Producto Interno Bruto nacional, ¿no? Es mucho, demasiado. Sí, sí. Y se estima que para el 2019 el mercado de ingeniería de software alcanza un valor de 4.8 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 4.1% con respecto al 2014. Entonces, esto nos habla de una gran oferta, ¿no? De lo que es empleos, ¿no? O necesidad de cubrir la demanda, ¿no? De profesionistas en el área de TI, ¿no? Y pues en respuesta a eso, hemos estado trabajando en lo que es la actualización del plan de estudio, ¿no? Precisamente para escuchando se están renovando, actualizando. Ajá. Escuchando al sector industrial, ajá, a las empresas. Precisamente. Y hicimos un estudio de mercado en donde pues consideramos, ¿no? La opinión de los empleadores, de los egresados de la carrera, y hicimos adecuaciones al plan de estudio, ¿no? Que para el siguiente periodo empezaríamos ya con el nuevo programa de estudio. La carrera entonces de sistemas de información, de la cual tú eres coordinador, tiene un futuro. Pues clave para el desarrollo de un país. Sí, sí, claro que sí, para dimensionar otra vez de nueva cuenta, para que se den una idea. México es el tercer exportador a nivel mundial de lo que son tecnologías de información. ¿Tanto así? Es el segundo destino de inversión en software en América Latina y es el tercer exportador de servicios de tecnología de la información, solo superado por India y Filipinas, ¿no? A nivel Latinoamérica somos el segundo lugar como destino de inversión de software, ¿no? Atrayendo cerca del 23% de la inversión total en proyectos de desarrollo de software, ¿no? Wow, es impresionante. Son cifras muy importantes, ¿eh? Sonora, ¿cómo andamos? Se habla de algunas oportunidades, ¿verdad? Muy sí, a nivel nacional, pues hay ciertas regiones, ¿no? Que están identificadas como polos de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Guadalajara. Monterrey, la misma Ciudad de México. Aquí a nivel estatal, pues también, ¿no? Tenemos varias empresas, inclusive aquí a nivel local tenemos tres grandes empresas, ¿no? De desarrollo de software con las que tenemos una fuerte vinculación. Constantemente estamos trabajando en programas de lo que son prácticas profesionales o bien programas de educación continua con estas empresas. Desde luego el campo de acción es la industria, son las empresas que tienen que ver con la administración misma de una empresa, información estratégica para la planeación y toma, ajá, de decisiones. Sí, básicamente es el desarrollo, la parte básica es desarrollo de sistemas para apoyar la toma de decisiones en lo que es las empresas, ¿no? Ahorita también nos estamos diversificando en lo que son las áreas de especialización. Para el nuevo plan vamos a tener cuatro áreas de especialización en lo que es desarrollo de aplicaciones de sistemas, ¿no? ¿Cómo cuáles son? Vamos a tener lo que es el desarrollo web, todo lo que es páginas web. Páginas web, sistemas que trabajan con tecnología de internet. Vamos a tener también lo que es la computación móvil, desarrollo de aplicaciones para teléfonos celulares, tablets, todo lo que tiene que ver con tecnología cómputo móvil, ¿no? Sí. Y tendríamos también una especialización en un área que ha estado tomando mucha relevancia, ¿no? Que es el Big Data, ¿no? Que es el procesamiento de grandes volúmenes de información. De información, sí. Las nubes. Las nubes. Así es. Es algo medio mágico, ¿no? O sea, la informática, la información está flotando en la atmósfera. los satélites, es un gran juego los satélites aquí en medio para todos lados. Y lo aprovechan para para compartir conocimiento. Uh-huh. ¿No? Sí. Conocimiento útil. Bueno, de todo tipo de conocimiento, pero en este caso. Por eso usted debe de inscribirse en la carrera de sistemas de información. Y seguramente, Alberto, pues, como encargado de mecatrónica, esta carrera que también son de las nuevas, entre comillas, en la Universidad de Sonora, pues van ligadas también a este tipo de apoyos, desarrollos tecnológicos. Platícanos. Exactamente. Un dato curioso, la mecatrónica pues se empezó a desarrollar desde el año 2000. Nosotros tenemos en la Universidad de Sonora el programa de Ingeniería Mecatrónica a partir del 2007. Uh-huh. ¿Sí? En el 2012 sale la primera generación y ahorita estamos por egresar la sexta generación del programa de Ingeniería Mecatrónica. Y al igual que la carrera de Sistemas de Información, también estamos haciendo reestructuración en nuestro plan de estudios. Uh-huh. Estamos también realizando algunas mejoras, tomando en cuenta los comentarios de las diferentes empresas de la región. Okay. También tenemos contacto con egresados, con alumnos que están realizando sus prácticas profesionales, que esto es un punto muy importante que hay que resaltar y mencionar, porque las prácticas profesionales es como demostrar que el conocimiento adquirido en las aulas es aplicable en los problemas de la industria en la vida real, ¿no? Claro. Entonces, pues ellos tienen que cumplir con un número de horas para poder acreditar las prácticas profesionales, ¿no? Entonces, de ahí se saca mucha información, se obtiene mucha retroalimentación por parte del alumno. Uh-huh. Hacia el interior de la universidad, porque él nos dice qué es lo que se necesita en las industrias o en la parte donde le toca desarrollarse, ¿no? Están vinculados estrechamente las ingenierías con el sector productivo, incluyendo el minero, ¿verdad?, en el cual estás. Sí, así es. Pero qué importante lo que comentan los coordinadores, ¿no? Esa alianza y esos cambios de plan de estudio en función a lo que la industria está ocupando, ¿eh? Mandar a los jóvenes ingenieros o futuros ingenieros a practicar y formar ese vínculo con la universidad. Así es. De ahí, por ejemplo, nosotros también tenemos unas líneas de especialización. Uh-huh. Una de ellas importante que pues tiene que ver con la parte de programación es la cuestión de la robótica. Sí, tenemos también cuestiones de ciberseguridad, también tenemos una parte de domótica o Internet de las Cosas, importantísimo también en la actualidad. La cuestión de la metrología es una parte muy importante. Ahora, una de las cosas que nos llama mucho la atención es que, aparte de que el alumno de mecatrónica domine cuestiones técnicas, se requiere también que domine cuestiones de calidad, claro, que sea un administrador de los procesos de fabricación, y si se requiere hacer alguna mejora de alguna cuestión técnica, también tenga esa habilidad. Entonces, pues está bastante bueno el reto, pero con las actualizaciones que estamos proponiendo, cumplimos con esas expectativas. Fíjate desde cuándo es mecatrónica, ya 10 años. Además, me ha tocado observar, hace poco estuvimos por allá, los laboratorios, las instalaciones que tiene, lo que tiene también en las ingenierías, es impresionante. Incluso están abriendo verdaderos centros también para apoyar al sector industrial ya en forma directa, ¿verdad? Así es, pues hace poco pues recibimos la donación de varios robots aquí en el Departamento de Ingeniería Industrial. Ya están habilitados, ya los alumnos pueden hacer las prácticas con los robots que se van a encontrar en las empresas a donde van a ir a laborar. Claro. Pues una invitación a por qué se tienen que inscribir los estudiantes de nuevo ingreso en sus carreras, Ingeniería en Mecatrónica y Ingeniería en Sistemas de Información. Ok, un dato interesante también, por ejemplo, el programa de Ingeniería Mecatrónica actualmente tiene 570 alumnos. Uh-huh. Y está evaluado por CASEI. Tenemos una acreditación por CASEI. Un órgano nacional muy exactamente rígido. Que cuando te acredites, ajá, porque tienes maestros, infraestructura, laboratorios. Así es. Entonces, también ahorita estamos por recibir un premio por la cuestión de la evaluación de los egresados por el examen Ceneval. Entonces ahí es el, estamos en el, en la parte de padrón de excelencia de los alumnos egresados, ¿no? Mira, buenas noticias para nuestra universidad. La última aplicación fue el 10 de marzo y tuvimos muy buenos resultados en los de los alumnos que aplicaron en el examen, ¿no? En pocas palabras, calidad de las carreras de ingenierías. Ni más ni menos si usted se inscribe en mecatrónica y en sistemas de información. Bueno, pues este, la invitación a que se inscriban, ¿no? Lo que es el, la carrera de sistemas de información, este, pues lo mismo, ¿no? Por la calidad del plan de estudios, la calidad de los maestros y la calidad de las instalaciones, ¿no? Que se maneja ahí en el programa. Claro, pues mira, ni más ni menos. Perfecto. Por eso las ingenierías, la división de ingeniería, pues y las carreras de ingeniería civil, de minas, industrial y de sistema, las que están aquí, de ingeniería química, ingeniero metalúrgico, ingeniero de materiales, son tan solo algunas de las carreras. Y bueno, calidad. Nada más un comentario para la cuestión del nuevo ingreso. La convocatoria está abierta desde el 21 de febrero y se cierra el 19 de mayo. Ajá. Está en la página de la Universidad de Sonora, www.uson.mx, en la página principal. Si le interesa nada más una sola carrera, el costo sería $700. Una segunda o tercera carrera, un costo adicional de $400. Okay. Muy bien, pues ahí está, nos faltaba esa información. ¿En dónde puede usted encontrar más? Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Éxito. Vamos a seguir trabajando en estos días la oferta de las carreras de las ingenierías. Así es. Y bueno, déjeme mandar un saludo rápidamente. Saludos a una personita que quiero mucho, que estuvo enfermita, y que te recuperes muy pronto para que logres tus proyectos a corto plazo. Un abrazo. Nos vamos. Hasta pronto. Nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego. El sabor de la sal y poco más. La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, a través de Radio Universidad, presentó Ingenio, un programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar nuestro entorno. Te esperamos en la próxima emisión de Ingenio.